desde Montechingolo, Camino y Méndez. Construyendo trabajo, educación y cultura popular. Radio Roca Negra. FM 105.1. Donde tu voz es necesaria. No escuches radio, hacé radio. FM 105.1. Radio Roca Negra. Muy buenos días a todos y a todas. Lamentablemente hoy Betty no nos acompaña, pero vamos a hacer un programa lo mejor posible con la Tana, que me va sí a apoyar en todo lo que estamos haciendo. Buenos días a todos y todas. Buenos días, David, ¿cómo estás? Muy bien, en este día 22 de marzo, que estamos rozando una fecha muy especial, como es la del 24 de marzo del 76, hace 36 años, en este país cambiaron mucho las cosas. Cambió la vida de muchos, se terminaron o empezó el fin de la vida de otros. Y como la verdad que me cuesta aceptar que hace 36 años que pasaron las cosas. 36, una vida, ¿no? Sí. No, digamos, para quienes vivimos eso, evidentemente nos marcó tanto que lo tenemos tan fresco que no nos damos cuenta del paso del tiempo. Estamos hablando de la dictadura militar del 76, ¿no? Que derrocó el gobierno constitucional de Isabel Perón. Así es. Fue interrupciones militares hasta ese momento, hubo muchísimas dictaduras de todo tipo. Esa, además de haber sido la última, fue la más nefasta que hemos vivido, la más cruenta, la más dolorosa, y que ha dejado secuelas que todavía al día de hoy vivimos las consecuencias. Por eso es tan importante recordar, por eso es tan importante hablar de eso, por eso es tan importante tenerlo fresco y difundirlo, especialmente para aquellos jóvenes que no lo han vivido y para aquellos de nuestra edad que por ahí lo vivieron muy alejados de la realidad, muy metidos en su propia realidad individual y no se daban cuenta de lo que estaba pasando. O que también a veces es un mecanismo de autodefensa, de hacerse el boludo de alguna manera en forma inconsciente para no sufrir tanto ante la imposibilidad de actuar a lo mejor o de ver cómo enfrentar semejante situación, porque fue muy, muy serio el tema. Y yo quería decir, vamos a dedicarnos, no todo el programa, una buena parte del programa, a este tema. Y no quería dejar de señalar que lamentablemente hoy nosotros íbamos a estar en una movilización que se está realizando en Lomas de Zamora, en los tribunales, porque se está enjuiciando, se hace una primera audiencia a compañeros de ATE, compañeros trabajadores, que tuvieron el tupé, la osadía, el coraje de movilizarse para echarlo a este nefasto personaje también de la dictadura, justamente, 2 días antes del aniversario tienen la audiencia, por echar a un personaje de la dictadura. Es impresionante, porque este hijo de puta... Estamos hablando de Magallanes. Magallanes. Este hijo de puta se atrevió a hacerle juicio por calumnias e injurias. Un policía que tuvo acción directa y concreta durante la dictadura y que por eso lo denunciaron, por eso tuvo que renunciar al cargo de presidente del Consejo Escolar, por eso tuvo que renunciar a la delegación en Villa Albertina. Todo esto con la anuencia del Partido del Frente para la Victoria y del intendente Insaurralde de Lomas. Así que, bueno, lamentablemente no podemos estar allá, pero seguramente el lunes vamos a traer algunas noticias sobre lo que estuvo pasando en el día de hoy. Y yo diría, para entrar un poquito en clima, escuchar un audio de un coro que hace referencia a las marchas que se cantaban inmediatamente posterior a la dictadura. Posteriores a la dictadura. Perdón, te quería hacer una corrección porque sí, no me acuerdo que los cantaba. Esto se cantaba ya en los años 80. Sí, en las postrimerías de la dictadura, digamos, en los últimos años, ya empezaron a haber marchas, incluso antes de lo de Malvinas, ya en algún momento se... Sí, el 30 de marzo, cuando intentamos, claro, llegar a la Plaza de Mayo, ya se cantaba, se va a acabar la dictadura militar, por ejemplo. Sí, sí. Este es un coro en el que participan personas que fueron detenidas o parientes de desaparecidos. Y estas consignas se cantaban justamente con mucha fuerza en esa época. Y esto se realizó, esta grabación se realizó en la iglesia Santa Cruz, que tiene tanto valor simbólico también, porque de ahí fueron desaparecidas las monjas francesas. No fueron las dos monjas francesas desaparecidas de ahí. De ahí fue desaparecida solamente Alice Domont. Leonie Duquet fue secuestrada en Avellaneda, donde vivía. Y sí, ahí fueron secuestradas parte, porque Susana Villaflor tampoco estaba el día que fueron a secuestrarlas a la iglesia de la Santa Cruz. En la mitad de la parte de las madres fueron secuestradas ahí, y sí fueron secuestradas tres o cuatro compañeras que colaboraban con las madres de Plaza de Mayo. Y sí, fueron llevadas de la iglesia de la Santa Cruz, porque ahí se reunían las madres y los familiares. Gracias a esa iglesia que las acogió y les dio ayuda, y todavía hoy en día tienen compromiso por la verdad y la justicia. Y nada, muy importante, ¿no? Yo vi el video, me lo había olvidado. Yo lo vi, esto creo que fue para los 30 años. Exactamente. Que se grabó para los 30 años de la dictadura. Y es muy emocionante porque es en el patio de la iglesia de la Santa Cruz. Que si hace poquito, creo que fue el año pasado, un especial de Telefe, donde había una de las... De los episodios, era sobre el Ángel Gris, sobre Astiz, que lo hacía este chico, o Arrandarena, ¿cómo se llama? Hacía, y estaba también Cecilia Roth, a lo mejor por eso se acuerdan. que fue filmado en ese mismo patio, que aparece donde las entregó Astiz. Astiz sí, las sí. marcó en la iglesia y después, cuando fueron para atrás al patio, y ahí las llevaron. Claro, ese fue, digamos, ahí se confirmó, o se consolidó un operativo que venía hace tiempo desarrollando Astiz, y él las marca, las señala a equipos que estaban afuera, y algunos con ese trabajo desaparecieron ahí algunas madres y hicieron el seguimiento y toda la inteligencia para ubicar a las monjas y también desaparecer. Por eso tiene tanto valor. Hoy entonces vamos a profundizar un poco más sobre lo que es el 24 de marzo y lo vamos a relacionar con algunas cosas que están pasando hoy. Que lamentablemente, viviendo en democracia, todavía tenemos repercusiones sobre esto. No solamente repercusiones, sino hay cosas que continúan. Eso lo vamos a ver en los próximos bloques. Lo que estamos escuchando son temas que fueron prohibidos durante la dictadura. ¿Por qué no nos comentás mejor, Tana? Sí, hace poquito, hace 2 años atrás, se desclasificó una orden del CONFER que había mandado a las radios desde el año 74-75, donde estaban listados de temas, son un montón, son como 400 temas que estaban prohibidos reproducir en cualquier medio audiovisual, ¿no? En estos momentos estamos escuchando de fondo, lo subo un poquito. Do You Think I'm Sexy? ¿Crees que soy sexy? De Rod Stewart. Estaba prohibido, estaba dentro de la lista. Anteriormente, vuelvo a poner un poquito para escucharlo mejor. Estoy poniendo todas las canciones en inglés. En este caso, ¿no? Había de todo. En este caso, Robert Summer. In Me Magic. Yo me acuerdo de haber ido a algún boliche y bailarla. Estamos hablando de la época de la música disco, el esplendor de la música disco, cuando Gloria Gaynor y Donna Summer. ¿Y qué decía este tema? Porque no es por lo que decía, sino que quiero que escuches que en algún momento parece como que estuviera osando osar y hace como jadeos. En realidad, este tema, Could It Be Magic, es de Barry Manilow. Sí. Barry Manilow es absolutamente inofensivo, le cantan los pajaritos que van caminando por la vida. No tienen ningún, o sea, son lindos los temas, pero más allá de que no entendamos la letra, ¿no? Ahora, curiosamente, la versión de Barry Manilow no estaba prohibida. Sí estaba prohibida esta, la de Donna Summer. Porque en algún momento hace como un jadeo, como un y parece que es una locura. Pero eso es terrible, claro. Ahí viene, me parece. Eso una mujer no lo puede hacer. No, menos en radio. Y menos negra, porque no es una negra. Una negra. Ahí está. No, bueno, por suerte nos protegía la iglesia, ¿no? Por suerte nos protegían todos. Sí. La verdad que es terrible, porque en realidad la censura no tiene explicación. Si uno trata de explicar la censura, ayer estábamos grabando canciones infantiles que también se prohibieron y libros infantiles que se prohibieron porque, qué sé yo, por ejemplo, uno es un elefante, no ocupa mucho espacio, del Sabornemann, donde, claro, los animales se declaran en huelga. Ah, no. Y hay un delegado que es el elefante. Entonces es muy terrible. Pero es subversivo directamente. Claro. Y después otro que, por ejemplo, es el pueblo que no quería ser gris, que lo que nos cuenta es un rey que quiere que todo sea gris. Y resulta que la gente osa empezar a usar colores para pintar sus casas. No. Y cada vez más y más y más hasta que todo el pueblo se transforma en los colores. ¿Y eso hoy lo podemos escuchar? ¿Qué cosa? Esa canción la podemos escuchar. ¿Cuál? Esa de la polca colores, infantil. La del rey, sí. La polca infantil, yo en realidad había preparado otras canciones, preparé. Porque es terrible la letra esa. Preparé unas canciones que también estaban. Todo lo que vamos a musicalizar hoy, sea como fondo o sea como tema musical, Son todas temas que estuvieron en este listado de la dictadura. ¿Querés? Vamos a un tema musical. Dale, vamos. Vamos con un tema muy terrible que habla de cosas muy graves. Escúchenlo. Este tema estaba prohibido en la época de la dictadura. Mira que se tambalea, mira que se tambalea y me vengo para abajo. Agárrame la escalera, pa' pintar ese brazo. Mira que se tambalea, mira que se tambalea y me vengo para abajo. Mi vecina es muy despierta, pa' ayudarme en lo que quiera. Por eso es que me ha prestado gentilmente su escalera. Y como es la vez primera, subirme cuesta trabajo. Ella que es muy comedida, me la tiene desde abajo. Agárrame la escalera, pa' pintar ese brazo. Mira que se tambalea, mira que se tambalea y me vengo para abajo. Agárrame la escalera, a pintar el cielo raso. Mira que se tambalea, mira que se tambalea y me vengo para abajo. Mi vecina es muy consciente de mi terrible problema, pues la brocha no me sirve y me tiembla la escalera. Pero es muy comedida, para evitarme trabajo, me dice yo voy arriba, bótenela desde abajo. Que me voy, que me voy, que me voy. Pa' pintar el cielo raso. Mira que se tambalea, mira que se tambalea y me vengo para abajo. Agárrame la escalera, pa' pintar el cielo raso. Mira que se tambalea, mira que se tambalea y me vengo para abajo. Mi vecina tiene miedo de soltarme en la escalera. Ajá. Y por eso me la tiene amarrada su pollera. Yo le digo muy contento, ay qué lindo que es pintar. Y que pase lo que pase, no me la vaya a soltar. Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy. Agárrame la escalera, pa' pintar el cielo raso. Mira que se tambalea, mira que se tambalea y me vengo para abajo. Agárrame la escalera, pa' pintar el cielo raso. Mira que se tambalea, mira que se tambalea y me vengo para abajo. Agárrame la escalera, pa' pintar el cielo raso. Mira que se tambalea, mira que se tambalea y me vengo para abajo. Agárrame la escalera, pa' pintar el cielo raso. Dijo que la mujer solo sirve para limpieza. Mujer, ni sumisa ni devota. Te quiero linda, libre y loca. Y nada te cuenta que no solo servimos para la cocina. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Roca Negra es la isla de los... ¿Es petróleo? ¿Qué es? Es la radio. Radio Roca Negra, desde Montechingolo, Camino y Méndez. Construyendo trabajo, educación y cultura popular. Radio Roca Negra. FM 105.1. Donde tu voz es necesaria. No escuches radio, hacé radio. FM 105.1. Radio Roca Negra. Que escuchábamos era terrible, te digo, terrible. Agarrame la escalera de los Guaguancó, una cumbia. Lo que pasa que, por Dios, definitivamente yo lo que creo es que hay un problema muy importante con el tema de la diversión también, ¿no? O sea, lógico. Había que estar aburrido, cerrado, oscuro, no se podía salir, no se podía hacer nada. O inclusive lo que decíamos antes, que yo me acuerdo haber bailado la música de Ana Summer. Ahora había que bancarse, ir al boliche, que entrara la cana, que te pidiera los documentos. Bueno, todas esas cosas que hacían en la época de la dictadura, ¿no? Y ahora estamos escuchando de música de fondo. Vamos a poner todo inglés para que no nos interfiera. En este caso se puede llegar a entender un poquito más. ¿Por qué? Porque es Joan Baez cantando la balada de Sacco y Vanzetti. Es la música... De la película Sacco y Vanzetti, que relata la historia de... dos italianos, inmigrantes italianos en Nueva York, que son asesinados porque se los acusa de matar a alguien. Bueno, esto sí, fue una causa armada, en realidad. Una causa armada que se les armó. Eran, uno de ellos era así, militante anarquista, no me acuerdo si Sacco Vanzetti, Nicola Sacco. El otro, los pescadores, trabajadores del puerto de Estados Unidos, de Nueva York, y los mandan a la silla eléctrica. Esta película, Sacco y Vanzetti, relata esa historia. Y la música de fondo de Joan Baez. Mamá es una mujer comprometida en la década del 60 y del 70, especialmente contra la guerra de Vietnam. Y en la década del 60, si había algo que en Estados Unidos no se perdonaba, era estar en contra de la guerra de Vietnam. Y como ahora estar en contra de las invasiones que hace Estados Unidos a Afganistán, a Irán, a Irak, a donde se les canta. Bueno, y apoyaban los procesos de descolonización que había en toda América, en todo el continente africano y latinoamericano, ¿no? Pero sobre todo el africano. Entonces osaban hacer estas cosas y cantar por la libertad. Entonces, en este caso era John Baez. Y el otro, los de los Guaguancó, tenemos dos temas más de los Guaguancó que estaban prohibidos, que los vamos a escuchar después. Es por eso, es porque el doble sentido, el juego de la doble, eran cosas muy inteligentes que los militares, si había algo que no eran, eran inteligentes, ¿no? Eran hijos de puta, pero no sé si tenían tanta inteligencia como el Japutés y fascismo adentro de su cabeza. No, muy acentuado, sí. Muy fuerte. Pero yo antes se había nombrado, o había dicho, mejor dicho, valga la redundancia, había comentado en todo caso, que no, nosotros hoy a veces recurrimos a decir erróneamente hay resabios de la dictadura. Digo erróneamente porque en realidad no son resabios, sino es una continuidad histórica. Continuidad institucional en algunos casos, como el caso que voy a nombrar, que es de la policía. Es un hecho más. La policía tucumana, esto sucedió el 9 de marzo, agredió a un periodista de la Red Nacional de Medios Alternativos. El muchacho este, un integrante de la FM del Mate Cocido de San Miguel de Tucumán, volvía en colectivo a su casa cuando miembros de la policía subieron al colectivo buscando un prófugo que viajaba en ese colectivo. Y lo confundieron con él. Es decir, creyeron que él era el prófugo que buscaban. Lo golpearon, lo maniataron, lo tiraron al piso, mientras que el verdadero prófugo se rajó, aprovechando la volada. Ahora, este sería un hecho más, ¿no? Una situación de abuso que pasó, pero que según relata una noticia que salió en la agencia ANRED, no es un hecho aislado, sino es la que se vive en los barrios populares de Tucumán, donde usando la herramienta de la ley de contravenciones, la policía detiene por portación de cara a cualquier persona. Y esto lo vivimos acá también, no es tampoco un hecho aislado de la ciudad de Tucumán, o qué pasa, no, esto está pasando en todos lados. Pasa en la provincia de Buenos Aires, pasa en la capital federal. Digamos, ser joven y tener portación de cara son dos elementos justificables para meterlo preso a uno o incluso torturarlo. Y que en generalmente no se habla de torturas, sino se disfraza de abuso de autoridad, una cosa de esa, cuando en realidad es tortura. ¿Y por qué digo que esto es continuidad histórica e institucional? Porque la policía y las fuerzas de seguridad, en este caso, en este momento, lo que está tomando mucha fuerza en el tema del cuidado de, entre comillas, de la población, es gendarmería y la prefectura. Estas tres fuerzas, Policía Federal, Prefectura y Gendarmería, más todas las policías provinciales, tienen exactamente la misma preparación, la misma instrucción que durante la dictadura. Es decir, en esencia no ha cambiado. Y no se trata solamente de metodología, porque la tortura es una metodología que no ha sido desterrada, a pesar de que figura en la asamblea del año 13. Y casualmente, el tema que estamos escuchando de fondo es Cocaine, de Eric Clapton, que también estaba prohibido durante la época de la dictadura, estaba en el listado de temas prohibidos, que muchos eran solamente porque parecía alguna cosa que no iba. Yo digo, no es casualidad, ¿no? Que justo nos quedó con la policía mezclado el tema, sí, cocaína, sí. No sé por qué. Y en esto es donde nosotros ponemos énfasis. Porque la población, lamentablemente, yo antes decía, los jóvenes lo ignoran y algunos, no pocos de nuestra edad, no se acuerdan o no lo vieron o no lo quisieron ver, piden a gritos que la policía, más gendarmería, más seguridad, cuando en realidad lo que están pidiendo es más inseguridad, más atropellos, más tortura. Lo piden inconscientemente. Yo estoy seguro que aquel que pide por seguridad no está pidiendo tortura en forma, pero lo que está logrando es que esto se institucionalice, se naturalice. Y algunos hasta lo dicen expresamente cuando llaman a la radio. Habría que matar a todos los ladrones y pobrecito Checopar y pobrecito este. ¿Cuál es la raíz de la delincuencia? ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros como sociedad que cada vez es más difícil andar por la calle? ¿Por qué cada vez nos parecemos más a Brasil? Cada vez más nos parecemos a Estados Unidos, aunque decimos nosotros somos peores, hay que mirar otros países. Nosotros estamos cayendo en eso que es la sociedad americana, donde norteamericana, donde la delincuencia es pan de todos los días porque en realidad es consecuencia. La delincuencia es consecuencia de problemas sociales muy, muy profundos. Entonces, tenemos que resolver eso y no pedir más policía, porque lo que estamos haciendo es agravando más. Acá hemos tenido la experiencia concreta de las Fuerzas Armadas patrullando, las Fuerzas Armadas cuidando nuestro bienestar, y lo que nos hicieron de goma, nos reventaron, física y psíquicamente. Por eso digo, hoy todavía también vivimos consecuencias. Hay gente que está absolutamente destruida o destrozada por lo vivido en aquella época. Entonces, pensemos cuando decimos más seguridad, ¿a qué nos referimos? Porque los que más inseguros estamos, somos los que estamos abajo, el pueblo trabajador. Ese es el que está más inseguro. Está inseguro porque no sabe si va a poder continuar teniendo trabajo, no sabe si le va a alcanzar para darle de comer a sus hijos, no sabe si no se va a morir en el trabajo por las condiciones de trabajo. Hoy vamos a hablar de eso, de lo que pasó en el subte en el día de anteayer. Es decir, existe la inseguridad de poder terminar un estudio porque no voy a poder pagarlos y voy a tener que salir a laburar para sostenerlo. Esa es la inseguridad que hay que combatir. Combatiendo esa inseguridad de que vos vas al hospital y no sabés si van a tener lo que necesitas para que te curen, la inseguridad de no tener la capacidad de una alimentación que te asegure una calidad de vida adecuada, esa es la inseguridad que hay que combatir. Y esa inseguridad no se combate con más policía, se combate con políticas populares o que apunten a la solución de los problemas del pueblo. Y eso hoy, la verdad, no lo veo. Bueno, acá estamos escuchando en este caso Make Love, parece que es una palabra, dos palabras en inglés, quiere decir hacer el amor a la pelota, que le molestaba a los militares. En este caso, todos reconocerán esa voz. Es Queen. Get down, make love. Levántate y haz el amor. Vendría a ser la traducción. Pero todo perversión. Perversión, total. Y antes estábamos escuchando Cocaine, de Eric Clapton, que también forman parte de los temas que figuraban en el Confer como prohibida absolutamente su reproducción. Y en algunos casos, como habíamos visto antes, de Donna Summer, la que estaba prohibida era la de Donna Summer, no la versión original de Barry Manilow, porque parece que el ser mágico, en el varón no estaba mal, en la mujer negra sí estaba mal. Estas cosas morales que tenemos bien. Mujer y negra, y encima y negra. Jadeando. No tiene nada que ver, realmente. Paremos un poco la mano. Así que, si te parece, podemos compartir otro de los temas que figuran de los guaguancó también. En este caso se llama La Tajada de Sandía, porque es roja, parece, la sandía, ¿viste? Entonces estaba prohibido lo rojo. ¿Qué te parece? Escuchamos de los guaguancó La Tajada de Sandía. Dale. Niños, una adivinanza. Hermosa, jugosa, tierna y colorada. ¡La Tajada de Sandía! Pasé por tu casa un día, ajá, venía muerto de sed, pobrecito, y te dije, Mariné, dame un poco de sandía. Largaste la carcajada y con muy buena intención, sí señor, dijiste de corazón, corazón, te convido mi tajada. La tajada de sandía, la tajada de sandía, la tajada de sandía que me ha dado Marine. La tajada de sandía, la tajada de sandía, la tajada de sandía que me ha dado Marine. Hermosa, jugosa, tierna y colorada. Nunca lo hubiera creído. ¿Por qué? Que por culpa de la sed. ¿Qué pasó? Hoy en día, Mariné, Mariné, conmigo ya estoy casada. Siga usted como si nada. ¿Seguro? Y si un día tiene sed, ¿qué hago? Acuérdese cómo fue. ¿Cómo fue? Que conseguí mi tajada. La tajada de sandía, la tajada de sandía, la tajada de sandía que me ha dado Mariné. La tajada de sandía, la tajada de sandía, la tajada de sandía que me ha dado Mariné. La tajada de sandía, la tajada de sandía, la tajada de sandía, la tajada de sandía, la tajada de sandía, la tajada de sandía, que me ha dado Mariné. La tajada de sandía, la tajada de sandía, la tajada de sandía, que me ha dado Mariné. La tajada de sandía, la tajada de sandía, la tajada de sandía, que me ha dado Mariné. La tajada de sandía, la tajada de sandía, la tajada de sandía, que